¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta cita que tenemos cada sábado a través de la X96.5 en esto que se llama la X Top Dance. Es el segundo conteo del día y estamos con ustedes justamente para presentarles esas canciones, las que se mueven dentro del género dance alrededor del mundo, conectados a través de nuestra frecuencia en los 96.5 en Cali. Bienvenidos a todos los que se conectan a partir de este momento y a los que ya durante todo el día venían conectados con nosotros. Somos la X96.5 en Cali, más música, y en cualquier lugar del mundo pues también se conectan con nosotros desde nuestro website, la X965.com. Ahí en nuestra página web, a través de streaming, tienen nuestro sonido disponible para que siempre tengan más música con ustedes. O si prefieren, también pueden descargar la aplicación móvil en su teléfono vía Android, vía iOS. Nos buscan como la X Cali y así van a tenernos siempre allí muy cerquita de ustedes. Arrancamos entonces nuestro conteo contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo de la X Top Dance para esta semana. Se trata de In Your Eyes, una canción que por varias semanas estuvo siendo parte de este conteo que cada 8 días les trae lo mejor del dance. In Your Eyes, canción con Robin Schulz, un artista que nos sorprende con cada publicación, y no fue la excepción esta canción que abandona nuestro conteo en esta oportunidad. Al lado de Alida publicó este sencillo iniciando el 2020 y hoy lo despedimos de nuestro conteo. Le decimos adiós a In Your Eyes y obviamente esto nos da paso a una nueva canción que ya les voy a contar de cuál se trata. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. Tras la salida de In Your Eyes, pues queda libre una posición en nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos un nuevo ingreso esta semana registrado aquí en la X Top Dance, que ya se los voy a presentar a continuación, porque pues arrancamos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 10, número 9 y número 8, que son las que suenan a continuación. En la posición número 10 viene descendiendo de la casilla 8, perdiendo dos posiciones y acumulando ya 33 semanas con nosotros este señor que es DJ Regard. Un DJ proveniente de Kosovo, Darjan Aliu, ese es el verdadero nombre de DJ Regard, que llegó para quedarse definitivamente, porque ya tenemos otra de sus canciones por ahí que comienza a ascender posiciones y ya se las voy a poner también aquí en nuestro conteo. Jesse Sins fue quien creó esta canción originalmente, Write It, por allá en 2008, con un sonido totalmente distinto, y DJ Regard hizo el remix que ustedes escuchan en nuestra estación y que van a escuchar aquí en la posición número 10 al filo de nuestro conteo. En la posición 9, pues justamente está él, DJ Regard, avanzando junto a Ray con su nueva canción. Del lugar número 10, donde estaba hace 8 días, avanza una posición más, cumple su primera semana con nosotros. La canción se llama Secrets y ahí lo tendremos en la posición número 9. Y nuestro ingreso de la semana lo protagoniza Camelbat con Arbat. Están presentando For a Feeling, ese dúo que viene de Liverpool, pues ya fue nominado a un Grammy. Ha logrado establecerse como uno de los shows más apetecidos del mundo del dance. Hace parte de los 10 mejores DJs del 2019 según Mixmag. Su paso por festivales tan importantes como Glastonbury, por ejemplo, Coachella, Reading and Leeds, Creamfields también, Warehouse Project y otros respaldan una aceptación tremenda que ha tenido dentro del público su trabajo en la música electrónica. Se acompaña en este track del cantante y compositor Rhodes. Y es la primera vez que colaboran juntos. La canción se llama For a Feeling y la escucharemos en la casilla número 11, haciendo pues el nuevo ingreso de esta semana. Así es que chévere que estén conectados conmigo hasta ahora. Me cuentan cómo andan, desde dónde nos escuchan. Estoy con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Estoy también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965, con el numeral la X Top Dance. También por ahí se pueden reportar. Y también un saludo a todos los que me acompañan por acá a través de nuestra transmisión en vivo que tengo en estos momentos, a través de arroba César al aire, donde estoy acompañándolos un ratito también. Y si me quieren hacer compañía, por ahí se pueden conectar y nos vemos un rato. Arroba César al aire, a través de nuestra cuenta, a través de esta cuenta en Instagram, por ahí nos podemos saludar. 10, 9 y 8, así comenzamos con estas tres primeras posiciones en nuestro conteo. Número 10, la X Top 10. We'll be right back.

Song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Putting me, putting me, putting me. Bueno, tengo que pedirles excusas porque hoy el computador me jugó una mala pasada y me mezcló los tracks. No sé qué pasaría, pero me sonaron en desorden las casillas 10, 9 y 8, que son con las que arrancamos nuestro conteo. Tengo una leve sospecha de qué pudo haber pasado, pero más adelantito voy a corroborarlo. Les presento excusas, les ofrezco excusas, mejor. Porque en la posición número 10 debió sonar Ride It, en la casilla 9 debió sonar Secrets y en la casilla 8 For a Feeling de Camel Patty. Me sonaron en desorden, pero sonaron, que es lo importante, y hacen parte de nuestro conteo. Aquí estamos conectados a través de la X96.5 para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo, porque la música no se detiene, la música no para de sonar, y de eso ustedes saben que nos encargamos muy bien en la X96.5. Este lunes es festivo, es el primero de tres lunes festivos que vienen en esta tanda del mes de junio. Así es que prográmense y agéndese con la X96.5 el lunes, porque tendremos a las 4 de la tarde un especial con el Tropical House. Este género, o subgénero más bien, de la música electrónica, exactamente del Deep House, pues nos evoca siempre muy buenos pensamientos, muy buenos beats. Siempre con el Tropical House estamos invitados a imaginarnos el escenario de la playa, el mar, la arena, el descanso, el relax. Música a un beat perfecto justamente para esos ambientes. Uno de los máximos representantes de este subgénero es un DJ noruego que conocemos muy bien y que ya vendrá por ahí más adelante también. De hecho, él es uno de los invitados hoy con una de las canciones recomendadas que vendrá más adelantito. Él se llama Kaigo y mucha de su música pues pertenece a este género del Tropical House, que será nuestro protagonista este lunes festivo a las 4 de la tarde. Invitados para que se conecten con nosotros y con Freddy Alberto López, que nos va a estar acompañando como siempre en los especiales X, a disfrutar de esta hora de programación con el Tropical House. Vamos a continuar con nuestro conteo con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación, y son las casillas número 7 y número 6. En la posición número 7 encontramos a esta mujer que se hizo famosa primero en YouTube, luego saltó a TikTok y de allí a los listados de música en el mundo. Es una catapulta bien interesante estas redes sociales para muchos artistas que en los últimos años han encontrado cómo pues darle un empujón especial a su carrera y a su música, primero pegándose a través de plataformas como TikTok. Ese fue el caso de Doja Cat, que hoy en día pues anda por allí muy feliz, dominando muchos listados en el mundo, y aquí está presente también en nuestro conteo la X Top Dance. Desciende del lugar número 6 y se ubica en la casilla 7 con 18 semanas en total en nuestro conteo. Esto se llama Say So, posición número 7 en la X Top Dance. Y en la casilla número 6 vamos a escuchar a Kaigo, Sarah Larson y Tyga. Estos tres se unen para presentarnos Like It Is, que viene ascendiendo en nuestro conteo. Cumple 8 semanas con nosotros, estaba en la posición número 7 y sube a la casilla número 6. Este DJ ha dado su nuevo paso en la música, liberando a través de YouTube esta canción de hace algunos meses y pues teniendo un ascenso bastante importante en muchos listados del mundo. Like It Is, estaba hablando de él justamente, de Kaigo, y aquí viene pues una de sus canciones. Tyga y Sarah Larson se unen a esto que se llama Like It Is y que escuchan en la posición número 6. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación aquí en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance.

Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. We be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. Like It Is, lo hacen Sarah Larson junto a Tyga y junto a este super DJ que se llama Kaigo. En la X96.5 suena en la posición número 6. Recomendado en la X Top Dance. Tiempo de escuchar el primero de mis recomendados para hoy. Tengo tres, este es el primero de ellos. Resulta que se liberó hace poco el álbum completo de Lady Gaga. ¿Ya lo escucharon? ¿Ya escucharon todo su tracklist? Está buenísimo de principio a fin, la verdad que sí. Me gustó mucho. Y esta canción que viene a continuación también. Resulta que Chromatica, que es el nuevo álbum de Lady, pues ha dejado de verdad muchas sonrisas dibujadas en las caras de sus fans. Y se siguen ellos deleitando y descubriendo track por track todo el universo pop de esta estrella que ha decidido volver a sus inicios con Chromatica. Sour Candy es la canción que viene a continuación. Es otro de esos sencillos que hace parte de este álbum. Pero no está sola en esta canción. Viene con unas chicas que se han posicionado como reinas del K-pop. Se llaman Blackpink ellas. Y pues tras la salida de este sencillo han logrado llegar al número 1 en iTunes en 38 países y se convierten en el video de Lady Gaga que más rápido ha conseguido el millón de likes en la plataforma de YouTube. Es el primero de mis recomendados y aquí viene en la X Top Dance, así se llama, Sour Candy. Escúchenlo. Sour Candy. I'm sour candy, so sweet that I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket through the light, I'm that one I get tea. 이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야, 너야. Antes de ir al número 5, ¿qué tal? Cuéntenme, ¿qué tal les pareció este Sour Candy con Lady Gaga y Blackpink? Que son, pues, una de las más importantes representantes de lo que conocemos como K-Pop. Blackpink y Lady Gaga juntas en Sour Candy, el primero de mis recomendados para hoy. Cuéntenme a través de @la X965, ¿qué tal les parece esta canción? Y también pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá saludamos a Salvador, a Claudia, a Elizabeth y a Chris, que también nos escriben a esta hora a través de nuestra línea 318-860-9616. Y por acá también me acompañan Dianita Vázquez, Dayo, conectado desde España, Alejo Ormaza. También está José Antonio desde Italia, Luciana Acevedo, Sebastián Arango y Nutristore Cali también se une por acá. Un saludito para todos y gracias por hacerme compañía a esta hora a través de el Instagram. Vamos con las dos siguientes posiciones. Vamos avanzando para conocer cuál es el número uno hoy en la X Top 10. Vamos entonces con las casillas número 5 y número 4. En la posición número 5, desde Australia, el lugar donde proviene este que es nuestro siguiente invitado. Ya hemos tenido varios tracks suyos siendo parte de nuestro conteo y son canciones que rápidamente han ascendido. Wanna Go Dancing es el sencillo que viene a continuación con este DJ australiano que se llama Fisher. Ya antes de él hemos conocido una super canción que se llama Losing It, y luego llegó con Ya Kidding, luego Your Little Beauty, track con el que ganó a Mejor Canción Electrónica en los premios International Dance Music Awards. Y aquí está haciendo presencia de nuevo Fisher con Wanna Go Dancing. Casilla número 4, ahí tendremos una canción que es de mis favoritas de este conteo, se llama Ultra Flava. Es un hit de 1996 que en ese entonces lo lanzaron Heller and Farley Project, este par de señores, Pete Heller y Terry Farley. De este track logró llevarlos a los primeros lugares en ese entonces, luego de haber hecho parte de un remix de Ultranate. Se volvieron bastante famosos y comenzaron a rotar en los clubs de música electrónica. Ahora, pues ha sido retomado este super hit de los 90 gracias a David Penn, que es el encargado de hacer el remix de esto. Y suena así como lo van a escuchar en esta, la casilla número 4. Viene subiendo del lugar número 5, gana una posición, cumple 2 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. Número 5. La X Top 10. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. We'll be right back. was dancing. Número 4. La X Top 10. Recomendado en la X Top 10. Tiempo para el segundo recomendado que traigo para ustedes hoy. En esta oportunidad se trata de Caigo, que de nuevo hace parte de nuestro conteo y ahora como parte de nuestros recomendados. Casi me como el micrófono. La canción que viene a continuación hace parte del nuevo álbum de este DJ. Canciones que poco a poco, como las ha ido lanzando, como las lanzó de manera anticipada, pues han tenido un posicionamiento interesantísimo en listados de música dance. Desde el primer sencillo que conocimos de este álbum, el primer sencillo fue Higher Love. ¿Se acuerdan de esa canción con Whitney Houston que nos encantó a todos, que se rescató de los 80, ya había tenido su versión noventera? Y Caigo hizo lo propio ahorita con una sensacional versión que nos trajo a la memoria esa magnífica voz de Whitney Houston. Higher Love fue el primer sencillo que se conoció del álbum más reciente. Golden Hour se llama la producción, que está buenísima de principio a fin con el DJ Caigo. Broken Glass es el más reciente sencillo y se los quiero recomendar. Con esta producción, Golden Hour, pues Caigo pone fin a 3 años de silencio discográfico desde que publicara su triunfal Kids in Love en el año 2017, un excelente álbum también en esa época. Y bueno, ahora viene con toda, con esta nueva producción discográfica. Kim Petras es la voz que acompaña esta canción. Broken Glass es mi segundo recomendado para hoy en la X Top 10. Oh. We were so close to something right. But we're stupid, but we're stupid, but we're stupid. We could turn love into a fight. Over nothing, over nothing, over nothing. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and why we had. Let's keep dancing on the broken glass. And all that's left is smoke and ash. So let's keep dancing on the broken glass. Cheers to us and why. Cause we're ruthless, cause we're ruthless. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and why we had. Let's keep dancing on the broken glass. And all that's left is smoke and ash. So let's keep dancing on the broken glass. Cheers to us and why. Canción contenida en el álbum más reciente de este noruego, Kygo. Se llama Golden Hour, esta nueva producción discográfica, y este sencillo es Broken Glass con Kim Petras en la voz que escuchan allí. Es mi segundo recomendado para hoy. Están escuchando la X96.5 en esto que es la X Top Dance, que cada fin de semana llega hasta ustedes para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Avanzamos con dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2. En la posición número 3, bajo el nombre de Surf Mesa, este DJ que es bastante joven nos presenta una de esas canciones súper clásicas que se rescata. Me gusta mucho esto porque me encanta que las nuevas generaciones conozcan los hits, que la música no se pierda en el tiempo y que canciones como esta se rescaten con nuevo sonido y la gente las conozca de otra manera, las nuevas generaciones, y podamos seguir apreciando buena música. Can't Take My Eyes Off of You fue una composición del 67 que en ese entonces interpretó Frankie Valli y ha tenido cualquier cantidad de versiones en el mundo de la música. Esta es la más reciente versión, versión dance con Surf Mesa y Emily. Juntos hacen esto que ellos han decidido llamar I Love You Baby, en la posición número 3 estable en esta casilla. Y en la casilla número 2 es un productor alemán que se llama German Tobias, mejor conocido como Topic. Me gusta mucho esta canción, esta sí que es mi favorita del conteo. Se llama Breaking Me. Tiene un beat que me gusta mucho, tiene una letra fantástica también. Me gustan mucho las canciones con lírica, sé que a ustedes también. A7S viene acompañándolo en las voces y este es un track que llega vía Universal Music con un sonido bastante interesante, una línea de bajo que marca toda la canción y sintetizadores muy dance que le dan a uno ganas inmediatamente de pararse a bailar. Hace parte también de esa tendencia Tropical House, que es la tendencia que tendremos como invitado especial este lunes festivo. Lunes festivo a las 4 de la tarde, nuestro especial especial en la X96.5 con mucho del Tropical House. Estará sonando y estará siendo presentado por nadie más y nadie menos que Freddy Alberto López. Así que espero no se lo vayan a perder. Aquí está entonces la casilla número 3 con I Love You Baby, Surf Mesa. Y la posición número 2, Breaking Me con Topic. Seguimos en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. So on these lonely nights, I love you, baby. Trust in me, and I say, I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wish Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm, the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la la la la la la la. Son las 6:53 minutos. Gracias por su compañía. Me encanta saber que están allí conectados con el sonido de la X96.5. Que se disfrutan como yo haciendo este conteo. Y ustedes, pues, obviamente, disfrutando todas y cada una de las canciones que suena a esta hora. Hasta Barcelona, España. Un saludo para Sally Rodríguez. Un abracito, Sally. Gracias por estar a esta hora conectada conmigo y con la X Top Dance. Está bien bueno ese recomendado de Lady Gaga, dice Salvador, que habla acerca del primer recomendado que tuvimos hoy. Sour Candy, canción con Blackpink y Lady Gaga. Un saludo especialísimo también por acá para toda la people que me acompaña, a Lauren Prada, que está conectada desde Alemania, trasnochándose gracias a la X Top Dance. Ya me echó en cara y me echó la culpa de su trasnocho. 2:00 a.m. en Alemania y ella escuchando la X Top Dance. Mónica Pérez, un abracito para ti, Super Runner. Para mi Cime, también besos. Para Paulina Morango, para Steven, para Cristian, para Alejo Ormaza, para Martín Pino, también por acá está conectado José Antonio, que también anda por allá por los lados de Italia, para la gente de la sucursal pizzería, para David Tello. Happy birthday to you, David. Gracias, que David cumplió años, es súper oyente de la X y cumplió años, y ¿saben qué hizo? Se vino hasta acá y me trajo un cupcake, porque yo le dije que estaba muy rico el cupcake de su foto, que se veía apetitoso, y vino y me trajo un cupcake. Él, que estaba cumpliendo años, vino y me trajo cupcake. O sea, este es el colmo, pero muchísimas gracias. Estaba delicioso y que cumplas muchos más. Muchas bendiciones para David Tello, súper oyente de la X96.5. Me voy con mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Bueno, pues esta canción que viene a continuación viene de la mano de Robin Schulz, un DJ que también conocemos perfectamente y que con cada publicación que tiene, pues nos deja un buen sabor. Y no va a ser la excepción con esta canción. Viene de la mano de Winona Oak. A Winona Oak la recordamos porque recientemente también hizo compañía con los chicos de The Chainsmokers, los neoyorquinos de The Chainsmokers. Estuvo ella participando también con ellos. Mental Music, este es el nombre del nuevo sello discográfico que ha creado Robin Schulz, este DJ alemán, pues acá ha lanzado el pasado 29 de mayo junto a Warner Music y Spinning Records este nuevo sello discográfico para la música electrónica. Mental Music es un paso muy importante para un DJ, esto de lanzar su propio sello, y sobre todo un DJ como él, que es tan comercial y que siempre nos sorprende de manera positiva. La canción se llama Oxygen. Como les digo, viene en colaboración con Winona Oak, que está en la voz. Ella es una compositora sueca que también ha tenido ya muy buena trayectoria en la música electrónica. Escuchen esto que se llama Oxygen y me dicen qué tal. Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong, where trouble searches, trouble finds. I need you like oxygen. Tie you to me, breathe you in. Prove it to me once again. Show me you love me. You know I get scared. I'm not just broken, I'm beyond repair. Tell me you need me, you know I get scared. Make me forget that I'm beyond repair. Everything is triggering. Dealing with a damaged mind. Something about your fingertips. Estaba el último de mis recomendados para hoy en la X96.5, la X Top Dance. Solo me resta presentarles la canción número uno esta semana en nuestro conteo. Y tiene que ver con un artista llamado Saint John, que por una semana más logra permanecer aquí, en lo más alto de nuestro conteo. Esta canción ha tenido un rendimiento increíble en todos los listados de música dance. Se ha disparado hasta el top 5, por ejemplo, del Shazam Global. Ha pasado por cualquiera de las plataformas que ustedes se puedan imaginar. Su videoclip tiene en el momento más de 46.800.000 vistas. Y sigue siendo un suceso mundial lo que ha ocurrido con Saint John, que ha hecho esta canción y que luego fue retomada por el productor ruso Ayman Beck para finalmente tener la versión que ustedes escuchan en nuestro número uno nuevamente y estable en esta posición. Cumple 31 semanas con nosotros en nuestro conteo y sigue siendo la canción más importante de la X Top Dance, que vendrá de nuevo dentro de 8 días. Aquí los espero, sigan conectados con la X96.5 y con el sonido de nuestro fin de semana. Aquí les dejo la número uno de la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance.